corazón. Es difícil creer que no existo nada más este amor. Sobra tanto dentro de este corazón, que a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. Dejo tejido su hilo dentro de mí. Ya aprendí a quitarle al tiempo los segundos. Tú me hiciste ver el cielo más profundo. Junto a ti creo que aumenté más de 3 kilos. Con tus tantos dulces besos repartidos, desarrollaste mi sentido del olfato y fue por el ti que aprendí a querer los gatos. Despegaste del cemento mis zapatos para así escapar los dos volando un rato. Solo olvidaste una final instrucción. Lo que es amar.